lado, en minería la novedad es que se ha subido de rango, ¿no? Pasó lo que era una secretaría de minería que estuvo mayoral durante casi los 12 años del kirchnerismo, se elevó a Ministerio de Energía y Minería. Ahí está el CEO de Shell, Aranguren, es el ministro. Ahí es paradójico porque muchos, incluso compañeros, marcaban cómo van a poner a un gran empresario, un presidente de una multinacional como ministro. Bueno, y hay que recordar que Miguel Galuccio, viene de una de las grandes multinacionales del servicio, también petrolero, no es que viene de una cooperativa de hidrocarburos. Entonces, en ese sentido, hay una continuidad. En este caso, Aranguren, ministro de Hidrocarburos y Minería, y pusieron como segundo a Daniel Meilán, que también viene, del sector de las empresas y, sin duda, va a seguir el trabajo que vino haciendo para el extractivismo mayoral, ¿no? El secretario de Minería del kirchnerismo. En ese sentido no hay novedades, es una política de Estado. Lo que han anunciado en su momento, al menos en la campaña, es que iban a bajar las retenciones, que son mínimas para la minería, son 10% para los concentrados, y no creo que saquen regalías, porque las regalías son del 3%, que claro. El 3% a boca de mina, esto es... Cuando una empresa minera lumbrera en Catamarca dice que sacó $100, hace una declaración jurada y deja el 3%, deja $3 a la provincia. No creo que toquen las regalías porque sería crear un enfrentamiento con las provincias. Pero sí, seguramente el tema de las retenciones, impuestos y demás van a impulsar la misma actividad. Lo positivo, entre comillas, como está pasando con el petróleo en ese sentido, es que el precio internacional de tanto del cobre como de la plata y del oro está bajo, entonces las empresas en toda Latinoamérica no están en el boom de los commodities como ha pasado en los últimos años. Así que eso es en teoría el precio internacional es lo que marca también el avance o el retroceso de las grandes empresas, ¿no? Darío, antes de las elecciones, uno de los candidatos, que era Daniel Scioli, que era el que más se manifestaba en la cuestión minera, planteaba la cuestión de la minería sustentable, la minería de algún modo menos contaminante y un par de cuestiones. Nunca dejó en claro a qué llevaba eso, qué incursionaba justamente en esa minería sustentable. Y ahora también hay un ministro de Ambiente, que es Sergio Berman, que ha salido a hablar acerca de los parámetros de la minería, profundizar la minería, pero con parámetros justamente que tengan algún cuidado por el medio ambiente. Como viene dada la cuestión a nivel mundial, podríamos decir, porque Argentina forma parte de una escala mundial, justamente en términos mineros, ¿hay forma de una minería sustentable hoy por hoy, como está dado en el mapa de justamente estas grandes corporaciones? No, es una enorme contradicción. Minería sustentable no es posible en los términos de que proponen las grandes mineras y los gobiernos de toda la región. La megaminería es a cielo abierto, con un mecanismo de enorme consumo de agua, que es quizás el principal elemento que cuestionan todas las asambleas en los 5.000 kilómetros de cordillera, y al mismo tiempo, bueno, con uso de sustancias tóxicas, con graves accidentes. Barrick Gold, la gran minera de oro del mundo, hace poquito tiempo, pocas semanas, ha derramado más de 1 millón de litros de agua con cianuro en San Juan. La multinacional Vale, una de las grandes mineras, la mayor multinacional brasilera, acaba de hacer un desastre, más de 20 muertos en Brasil, con el derrame que ha llegado incluso hasta el océano. Está comprobado, siempre decimos mucho lo mismo, ¿no? Que demuestren un pueblo minero a lo largo de toda América Latina que no sea pobre, y no pueden demostrarlo. Y todo lo contrario, sobresalen todo el tiempo los numerosos hechos de contaminación. En Argentina alcanza con ir a Catamarca, al oeste catamarqueño, y ver lo que es minera lumbrera, con distintos desastres ambientales, obviamente silenciado en general por los grandes medios de comunicación y por el sector político, pero es imposible. En ese sentido, Daniel Scioli había viajado justamente poco tiempo antes, y lo hizo luego del derrame en San Juan, a respaldar a Gioja. Y en el mismo sentido, por un lado, mirando para adelante, la creación de un Ministerio de Ambiente obviamente que es positivo. Ahora, poner a alguien que no sabe nada de ambiente como Sergio Berman muestra la continuidad, ¿no? Lamentablemente una sola vez se puso a alguien que medianamente sabía del tema o que estaba en tema, y también terminó mal, como fue la secretaria Piccolotti, denunciada por contaminación, que venía de ser una de las abogadas asesoras de la Asamblea de Gualeguaychú. Y Berman hace muy poquito en Mendoza acaba de decir que la minería hay que desarrollarla, ¿no? No fueron las palabras exactas, pero pero en esa línea se expresó. Entonces no se puede esperar mucho de un ministro de Ambiente que por un lado no sepa del tema y por otro lado que diga que hay que desarrollar la minería, es una contradicción enorme. Yo escuchaba la otra vez una definición cuando nombraron a Berman y decían el nombramiento de Berman al frente de Ambiente es exótico, decían. Y me parece que sí, en esa medida no se entiende. Se suponía que iba a asumir ahí Cali Villalonga, que es un ex Greenpeace, no por eso estoy hablando de manera positiva, no de él, pero que por lo menos con algo, claro, exacto. Claro, y que está al frente de Ambiente en la Ciudad de Buenos Aires, pero se ve que ahí ha habido algún enroque o algo ha pasado y lo ha nombrado Berman. Ahí me agarro bastante, hace 10 días se reunió la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC, en Córdoba, y ha lanzado un comunicado muy claro diciendo que saben que ellos van a seguir en la lucha, van a seguir resistiendo, y que tanto con Scioli como con Macri saben que el extractivismo va a intentar avanzar. Entonces en ese sentido poco cambia, me parece, para los pueblos en lucha y para las organizaciones en lucha, ¿no? Darío, buen día, Camila te saluda. Queríamos también consultarte, bueno, estábamos cayéndole bastante a Sergio Berman, pero de alguna manera lo más peligroso quizás que dijo, más allá de que había que desplegar la minería, respecto a lo que es la coherencia nacional, que dice que bueno, que en verdad en Mendoza o en algunas provincias como Chubut hay restricciones y que San Juan no, y que de alguna manera la coherencia, si estamos pensando en términos de seguir profundizando con la minería, ¿qué va a pasar con los acuerdos interprovinciales que justamente se dan con la lucha justamente de los pueblos? Te pregunto específicamente por lo que es, por ejemplo, Esquel, ¿no? ¿Cómo crees que se va a reorganizar de alguna manera en los sectores populares en relación a eso? Sí, por un lado creo que también Berman se refiere indirectamente a que en Argentina hay 7 provincias que prohíben la megaminería. Y la Cámara de Empresarios Mineros, en la última reunión que ha tenido en San Juan, justamente, ha pedido que se deroguen esas leyes, ¿no? Esas 7 leyes que prohíben la megaminería en la Argentina, que es un gran estandarte de las luchas, ¿no? No es producto de que un político un día dijo, voy a hacer una ley, no, sino que es de la presión popular. Mendoza es una de esas provincias donde está vigente la ley y las cámaras mineras locales quieren voltearla hace mucho tiempo. Creo que un poco, creo yo, Berman se refiere en ese sentido a derogar las leyes mineras y posibilitar el avance extractivo. Y referido a las luchas populares, tanto en Esquel como en La Rioja, como en distintos sectores, están a la orden del día sabiendo que van a intentar avanzar, pero también con la convicción y con la gran experiencia de lucha de más de una década de frenar pueblo por pueblo, si es necesario, la megaminería. Intentando tener una mirada optimista ante la avanzada de lo que va a ser el macrismo, me parece que sí va a estar más claro quizás, y no lo digo de manera chicanera, ¿no? Pero muchos sectores que han estado más vinculados al gobierno nacional e incluso con funciones de gobierno, van a volver a las acciones directas, a las calles, a luchar en los territorios, a frenar distintos empresarios que en los últimos años también estuvieron intentando avanzar, pero muchos sectores populares, organizaciones sociales, movimientos campesinos han estado más en la gestión de gobierno, ¿no? Eso me parece como que va a haber una articulación mayor, mucho mayor, de los sectores populares y organizaciones sociales. Cuando el enemigo está más claro, aunque para muchos compañeros ha estado claro durante los últimos años, me parece que esa va a ser una fortaleza y no le va a ser fácil avanzar, ya sea al modelo sojero, al modelo petrolero, al modelo minero. Darío, hace pocos días terminó levantándose el acampe de las comunidades originarias que se encontraban en la avenida 9 de Julio, el acampe Copihuini. Ha habido varias lecturas al respecto acerca de todo esto y de algunos lados comenzaron incluso justamente estos sectores que vos mencionabas ahí, esta cuestión a la kirchnerista, ¿no es cierto?, y la cuestión originaria que tanta deuda ha dejado justamente el gobierno que sale, hacer como que le están haciendo el juego a Macri, que en realidad fue toda una gran puesta. Te he leído algo que has publicado también ahí por redes sociales al respecto y te pregunto, que sos un tipo que, bueno, conoce tanto a Félix como a las distintas comunidades que ahí se encontraron y que conoce sin lugar a dudas la causa originaria también, cuál es ante el avance también de este modelo sojero que no ha tenido ningún tipo de reparo para con estas comunidades, ¿qué lectura haces vos justamente de todo esto? Y por un lado una lectura muy injusta, hay que diferenciar, ¿no?, varios aspectos. Creo que sectores compañeros que pueden llegar a cuestionar a la decisión de los Copihuini, ¿no?, de la Unión Copihuini, los 4 pueblos indígenas de Formosa, creo que puede haber cuestionamiento como a toda decisión, digo, o no compartirlo. Yo no he compartido que movimientos sociales, movimientos campesinos, indígenas formen parte del gobierno kirchnerista, no lo he compartido, pero no por eso lo voy a cuestionar. Digo, son decisiones de cada organización, de la autonomía, de las luchas, de la una cuestión estratégica. Digo, hay múltiples lecturas. Uno puede estar de acuerdo o no, y obviamente que se puede estar de acuerdo o no con que levanten el acampe. Ahora, tildar eso, ya tirar un manto de sospecha o algo, me parece que eso ya es mucho más grave. Y en ese sentido también diferencio, ni contestarle a sectores ultra-kirchneristas que durante 5 años no le ha interesado el sufrimiento del pueblo com puntualmente y ahora vienen a querer poner alguna postura, me parece de una hipocresía enorme, entonces ni siquiera vale la pena contestarlo. Pero sí como aclarar de que es muy complejo el asunto en el sentido de que 10 meses de acampe, yo no recuerdo otra organización rural o de la Argentina profunda que durante 10 meses haya acampado en Buenos Aires. Eso ya muestra la envergadura de lo que ha sido esa lucha. Venían con mucho desgaste, con mucha necesidad de volver al territorio. Hacía 10 días había habido una cumbre de los Copihuini, justamente en la cumbre de la primavera, donde el Consejo de Ancianos, que es el órgano mayor puntualmente de la primavera, les solicitó que vuelvan. Ese es otro elemento. Otro elemento es que hacía 15 días habían tenido un anuncio de Martín Fresneda, el secretario de Derechos Humanos del kirchnerismo, que los iba a recibir por última vez y que tenía algunas respuestas concretas, algunas soluciones concretas, junto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y a último momento fue suspendida esa reunión. Eso también, obviamente, que caló de manera muy triste en las comunidades que habían puesto expectativa en esa última reunión, a pesar de la mala relación que ha habido en los últimos meses. Y en paralelo, el próximo secretario de Derechos Humanos, que comienza mañana, Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos de Macri, se comprometió a cosas puntuales. Una es que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el órgano mayor que refiere a política indígena, deje de estar en desarrollo social y pase a la Secretaría de Derechos Humanos. Esta es una vieja demanda de hace más de 20 años de los pueblos indígenas de Argentina, y es muy curioso, muy particular que justamente lo implemente el macrismo, ¿no? Y sí. Por otro lado, bueno, confirmó el 11, lo recibirá el secretario de Derechos Humanos ya en funciones, y antes de fin de año confirmaron ese compromiso de Macri de recibirlo en casa de gobierno, no solo a los pueblos indígenas de Formosa, sino a una comitiva de otros pueblos indígenas también. En ese sentido, la verdad es que uno puede estar más a gusto, ¿no? Pero los pueblos indígenas estaban acampando, y entre ellos Félix Díaz, vieron la oportunidad de poder volver al territorio con eso y lo ratificaron y lo marcaron durante la conferencia de prensa del viernes pasado, de que si no se cumplen con los acuerdos y no hay soluciones concretas, van a volver a acampar en Buenos Aires. Así que no me parece que es bastante claro. Muchos compañeros por redes sociales decían que no lo entendían, y yo, bueno, humildemente le decía, por un lado, que lean todo el recorrido de la Campe Copihuini en los últimos años, que contrasten también con lo que fue el último levantamiento en 2011, donde la Cámpora fue a desalojar de manera violenta la campa anterior. Y por otro lado, también hubiera sido interesante que se hubieran acercado, ¿no?, en estos 10 meses para tratar de entender, comprender de qué va esa lucha. Digo, me parece que es muy curioso, ¿no? Hay muchos compañeros, incluso personas con alguna sensibilidad, de que teniendo tan cerca a los pueblos indígenas, quizá por primera vez ahí en el centro de Buenos Aires, no se hayan acercado a escucharlo al menos. Sí, quizás también de alguna manera esa primer bandera de Cristina, no te vayas sin atendernos, uno creía que era imposible, ¿no?, que llegue diciembre y todavía no hayan tenido respuesta, pero sí, ya estamos ya entrando avanzado, ya diciembre, bueno, la decisión de la Campe, que es más que respetable. También, Darío, queríamos consultarte acerca de, bueno, sabes todo el conflicto que hubo con Lino Barañago, acerca de su continuidad en lo que es el gobierno macrista, etcétera. ¿Qué, de alguna manera, qué reflexión te merece a vos todo lo que fue la ciencia y la tecnología, ¿no?, el rol de la ciencia en este caso, y específicamente acerca de la nota del INTA que sacaste recientemente? Sí, yo justo te iba a mencionar, les iba a mencionar ahí lo de Lino Barañao. Me parece que si hay una continuidad que queda claro justamente entre el macrismo y el kirchnerismo, la continuidad de Barañao. Me parece que es una de las muestras claras de cómo va a avanzar o intentan avanzar con el extractivismo, y ni que hablar con el agronegocio, ¿no? Lino Barañao es el ministro de las corporaciones transgénicas, que se ha mantenido de la creación del ministerio, que sigue en la actualidad y que ha aprobado el libro cerrado y defendido a capa y espada justamente a empresas como Monsanto, Syngenta, Dow o Bayer. En ese sentido, Barañao es una persona, la verdad, yo he marcado como varias cosas. Por un lado, que mayores salarios, obviamente que nadie está en contra de mejores salarios, sobre todo cuando es obviamente para trabajadores, y para científicos también. Incluso, yo decía, si algunos enojados decían, buenos salarios no significa buena ciencia, ¿no? Buenos salarios para científicos no es buena ciencia. Y en ese sentido, siempre recuerdo lo que decía Andrés Carrasco, ese científico del CONICET que confirmó los efectos del glifosato: la clave es ciencia para qué y para quién. Si la ciencia es para las grandes transnacionales, ¿no? Petroleras, mineras o transgénicas, claramente eso no es en beneficio para el pueblo. Y Lino Barañao representa justamente eso, representa la ciencia para el fracking, la fractura hidráulica, la ciencia para las transgénicas, para las mineras. Y ahí me parece esa voltereta que ha dado durante la campaña electoral, cuestionar al macrismo y después asumir en el cargo, me parece que muestra las claras también la calaña política o humana de esa persona. Y ahí como una crítica más allá de Barañao, que ya en el andar está claro de qué juega, también para los científicos. Digo, al menos en Constitución me he encontrado un día con muchos científicos manifestándose antes del balotaje por Scioli en contra de Macri, y es curioso, ¿no? Porque no tengo recuerdo de otra vez en la historia, y han pasado cosas graves en la historia argentina, de que hayan salido a reclamar algo. Y cuando se sintieron que puede estar tocado su ombliguismo, le jugó fuerte y salieron a defender. Cuando nombraron luego a Barañao como continuidad en el macrismo, no dijeron nada, ni se expresaron. Estoy hablando en líneas generales, sí, ¿no? Sí, se comprende. Y eso marca las claras también. Me parece que, yo el otro día decía también, se puede cuestionar a todo y está bien, ¿no? A los políticos, a los jueces, a los periodistas, a las organizaciones sociales, a todo. Pero parece que a los científicos no se los puede cuestionar. Se han instaurado como una gran verdad y eso es una gran falacia que debemos desarmar también o poner el eje. Los científicos, grandes espacios de la ciencia, han sido totalmente cómplices con los pesares de la población, específicamente me estoy refiriendo al extractivismo. Y entonces me parece que tenemos que poner el dedo un poco ahí, cuestionarlos y desarmar o intentar desarmar ese discurso. Y en ese sentido, bueno, y para volver a la pregunta, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, también es cómplice de esa acción. Digo, es el brazo ejecutor del agronegocio en los últimos 25 años. La mayor parte del porcentaje del presupuesto se destina al agronegocio, no a la agricultura familiar, campesina e indígena. Y una muestra clara de eso es lo que ha pasado hace poquito en el Alto Valle, ahí en Río Negro y Neuquén, donde un técnico, un compañero del INTA ha investigado el avance petrolero sobre las chacras frutícolas de Río Negro y el INTA lo ha censurado. Digo, eso lo hemos denunciado con un medio cooperativo, también 8300 de Neuquén. Me parece que eso también muestra las claras de cómo también otras de las instituciones que tienen muy buena prensa y que pareciera que son todo maravilloso, que también son cómplices de este modelo y que no están actuando para los sectores populares. Eso no quita, obviamente, aclaro por la duda, que tanto en el INTA como en el CONICET no haya compañeros y científicos sí comprometidos, pero sin duda son los menos, o sí, son los menos favorecidos al menos, y los que menos aparecen muchas veces. Sí, como los periodistas que laburan en los grandes medios de comunicación, tampoco el periodista es el medio. Y a propósito de eso, justo te quería preguntar, Darío, por el ataque que ha sufrido Página 12 estos últimos días, donde la señal web, el portal web, ha estado caído, y también algo que mencionábamos hace un ratito, que acá le hablamos con Camila, que tiene que ver acerca de un posible cambio de mando, que puede llegar a haber un posible cambio de manos en el periódico, justamente en Página 12. Vos que sos quien conoce de adentro un poco cómo son las tramas de todo eso, te preguntamos un poco por esta cuestión, este ataque claramente evidente y contundente que ha sido con el portal Página 12 y también con este posible cambio de mando. Sí, por ambas cosas. Mira, yo, bueno, la verdad no voy todos los días al diario, incluso trato de ir bastante poco, pero estoy en contacto con los compañeros y sí, primero, la verdad que cuando circulan las versiones de que había sido hackeado, bueno, como todo, uno termina descreyendo de todo, pero me lo han confirmado ayer muchos compañeros. Y por un lado, a ver, se dan dos cosas. Uno, sí, fue un ataque sistemático, como bien decís. Uno de los compañeros del sistema incluso decía que es bastante complejo, que lo estaban viendo con distintos especialistas de informática y que que había sido algo bien gestado, que no es que alguien, un hacker, un novato, comienza con eso y lo hace, sino que por la dificultad para levantarlo y la manera reiterada había sido algo, de, entre comillas, de un profesional, podemos decirlo, algo, alguien que sabe mucho del tema. Eso se da y sucedió, ahora en teoría ya está solucionado o están en eso. Y ahí, bueno, más allá de la línea editorial del diario y más allá de que yo trabaje en el diario, hubiera dicho lo mismo, que es cuestionable de cualquier medio de comunicación, ¿no? Comercial, popular o alternativo, digo, no, es el derecho a la información y es más que cuestionable. También es curioso, ¿no?, que otras grandes empresas periodísticas o esas organizaciones empresariales no se hayan referido en estos días, ayer y hoy al menos, al tema, pero bueno, digo, es, me parece como para estar alerta y obviamente repudiable. Y después lo de Santa Marina, la verdad que no. Desde hace tiempo que Página 12 viene buscando una pata societaria nueva, eso se sabe, es público, en la redacción también se conoce. En su momento se había hablado mucho con el Interingeniería, que es un grupo constructor ligado al kirchnerismo, dueño de 360 TV y de Radio del Plata. No se había llegado a un acuerdo. Y ahora parece que está bastante avanzado esta situación. La verdad que en la redacción no se sabe mucho. Sí, con el nuevo sindicato, con Cipreva, el nuevo sindicato de prensa de Buenos Aires, lo que se sabe es que se van a defender la fuente de trabajo. Y sabemos, como bien estaban diciendo ustedes hace un tiempo con ahí con el diario Diagonales, que lo primero que hacen estas empresas es querer achicar. Así que, más que nada, estar atento. Página viene, curiosamente, de un proceso de 12 años de mucho, mucho dinero que se ha volcado de las arcas oficiales y al mismo tiempo de muy poca inversión en infraestructura, muy poca inversión en sistemas y muy poca inversión en justamente en los trabajadores. En los últimos años se han ido más de 20, 25 compañeros de distintos lados, ¿no? De administración, de sistema, de redacción, de archivo, y Página 12 no lo ha reemplazado. Entonces se está haciendo el mismo trabajo con menos trabajadores. Y eso obviamente también es repudiable, ha entrado muchísimo dinero, es público, es conocido. Y entonces se están alerta básicamente, sabemos que el verano, por ahí intentan tomar alguna medida en verano y todavía no ha habido ninguna asamblea referida al tema, pero bueno, con el nuevo sindicato y con la comisión interna se está atento a que, bueno, las empresas tienen todo el derecho de cambiar de mano obviamente, pero se van a defender la fuente de trabajo.